Bienvenido a Visión para Vivir. Realmente, el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, destronó al pecado de nuestras vidas. No solamente lo destronó, sino que también arrancó de raíz para que no produzca fruto de muerte eterna en los creyentes. Porque aunque usted haya pecado, usted sigue siendo salvo. Esa es la buena noticia. Para perder peso, uno tiene que limitar lo que come. Si usted está intentando ahorrar para comprar una casa, entonces usted necesita evitar gastar dinero en cosas innecesarias. A veces, para alcanzar nuestras metas, tenemos que sangrar, sudar e incluso llorar. Hoy en Visión para Vivir, escucharemos un estudio sacado de la primera carta a los Corintios. Así que, si se encuentra en un punto en el que sus metas están lejos de su alcance, permita que el pastor Carlos A. Zazueta le recuerde que no existe ningún atajo para la disciplina y el trabajo arduo con este mensaje titulado El autocontrol, restringiéndose a sí mismo. Padre, tal como lo acabamos de expresar en este canto, te decimos, aquí estamos. Tal como somos, Señor, con nuestras fallas, con nuestros problemas, con las situaciones de la vida diaria que muchas veces se anteponen a situaciones que no podemos controlar. Pero hay otras, Padre, que sí podemos controlar, y esas son lo que muchas veces decimos y no debimos haber dicho, o hicimos y no debimos haber hecho, porque sabíamos que son cosas que no te agradan a ti. Padre, tú permaneces fiel cuando nosotros permanecemos siempre infieles. Cada día, Señor, es un momento para reflexionar en lo que el día hemos nosotros realizado y encontrar a través de tu Espíritu Santo las fallas en las cuales hemos incurrido y confesarlas, decírtelas a ti, Señor, aquí estamos. Aquí están estas fallas, perdónanos. Como iglesia venimos, Padre, a entregarnos a ti, a entregarnos a la dirección de tu Espíritu Santo, a que el poder que reside en tu Hijo Jesucristo, que fue el poder que lo resucitó entre los muertos, es el poder que está aquí, disponible para todo aquel que ha creído en Jesús y que puede reclamar ese poder y poder utilizarlo para vencer también las cosas negativas en nuestras vidas, el pecado que mora en nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra. Tu palabra salida de tus labios y escrita en las mentes de todos estos autores nos muestran, Señor, el deseo grande y sincero que tienes de relacionarte con nosotros. No venimos aquí buscando religión. Queremos experimentar esa relación que tú prometes a todo aquel que cree en tu Hijo Jesús. Y es en el nombre de Jesús en quien oramos en este momento. Amén. Nos impresionan muchísimo los resultados. Ah, pero qué difícil es que nos agrade el proceso. ¿A quién no le gustan los resultados? Sobre todo cuando son resultados agradables en nuestra vida, pero el proceso para llevar a cabo las cosas y obtener dichos resultados no es tan fácil para nosotros pasarlo. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría tener un cuerpo saludable, esbelto? Entre los hombres dijéramos atlético. A todos, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos a pensar lo que origina tener un cuerpo así, ya no nos agrada tanto. ¿Por qué? Porque nos concentramos en el resultado, pero el proceso nos deprime. ¿Cuántas personas que vemos que están bajando de peso nos acercamos y le decimos, ¡wow! ¡Qué bien te ves! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Pásame la receta! Y cuando la persona empieza a decirnos que se levanta a las 5 de la mañana y va al gimnasio todos los días y que está en dieta y que ha restringido esto o aquello, ya no nos parece tan agradable, ¿no es cierto? Ya como que decimos, bueno, es que eso no es para mí. Quizá esperábamos escuchar que la persona nos iba a decir, mira, esta píldora mágica fue la que hizo que yo quemara la grasa. A lo mejor todos esperamos ver las noticias cuando se descubra en una ocasión. Yo estoy listo para cuando eso salga, ¿no? Porque ya a la edad que yo tengo, siendo que estoy bien joven todavía, no se quema la grasa tan fácilmente. Ya lo he intentado. Pero Es verdad. Nos gusta ver los resultados, sobre todo cuando son buenos. Pero es en el proceso donde tenemos muchas dificultades. Queremos la bendición, pero no queremos las responsabilidades que atraen cada bendición en nuestras vidas, ¿verdad? A todos nos sucede. Queremos eso, pero nos cuesta trabajo aceptar que hay una disciplina. Y al hablar de disciplinas, hay una en particular que es la que más trabajo puede costar a muchos de los que estamos aquí en este momento. Es una disciplina llamada la disciplina del autocontrol o del dominio propio. Una disciplina que yo considero que puede ser la base para que las demás disciplinas de las que hemos aprendido últimamente puedan realizarse. Como que esta disciplina pudiera ser el elemento adecuado para que detonara la práctica de las otras disciplinas también. Pero cuesta trabajo. La disciplina del autocontrol es duro para mí. Y voy a confesarles algo. Yo batallo con eso. A veces digo cosas que no debía haber dicho. O hago cosas que no era correcto hacer. Y solamente cuando he metido la pata es cuando me doy cuenta del error que he cometido. Y a veces digo, ¿por qué tuve que abrir mi bocota? ¿Por qué tuve que hacer esas cosas cuando yo sabía que no era lo correcto? Usted póngale el nombre a la situación que usted pasa, pero todos podemos relacionarnos en esta área en particular. Si no tenemos dominio de nuestro cuerpo, de nuestra lengua, de nuestro accionar, nos vamos a meter en muchos líos. Y vaya que nos hemos metido algunos. Hablo por mí. Todos nos hemos hecho preguntas y nos hemos cuestionado y decimos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo callarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo restringirnos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo haber hecho esto que no era correcto? Queremos solucionar un problema y a veces encontramos el método menos adecuado para solucionar el problema, habiendo otros más efectivos, pero tuvimos que escoger el más errado. Y la verdad es que cuando estamos empecinados en hacer lo que queremos hacer, no estamos pensando correctamente si esto es lo más adecuado o realmente le agrada al Señor. Y ahí es donde fallamos, porque muchas veces no consultamos con Él y preguntamos, Señor, ¿esto que pienso hacer te agrada a ti? No, se lo preguntamos después diciendo, Señor, perdóname, debí haberte preguntado, pero una y otra vez caemos en la misma situación. Buscamos métodos muy extraños para comunicar a otros lo que queremos, nuestros deseos. Eso me ayuda a recordar una historia en la que una pareja estaba tratando de resolver un problema. Y la mujer estaba diciéndole a su esposo de una u otra manera que era su responsabilidad arreglar la podadora del pasto porque se había descompuesto y el jardín ya estaba creciendo. Entonces estaba cansada porque ella, por más que insistía e insinuaba que él tenía que arreglarla, él se hacía el desentendido. Hasta que pensó en una manera un poco más inteligente de hacerle ver que era una necesidad que arreglara la podadora. Entonces, esa tarde, cuando llega el marido, ella sale antes de que él llegue, sale al pasto y el pasto ya ha crecido, se sienta en el pasto y comienza a cortar el pasto con unas tijeritas de costura. Cuando llega el marido, la ve ahí apoyada en el suelo y cortando con esas tijeras y se acerca y se le queda viendo un instante. Luego se mete a la casa y al rato sale con un cepillo de dientes y le dice a la mujer, toma, porque cuando termines de cortar el pasto, a lo mejor vas a querer barrer la banqueta. Les puedo asegurar que el hombre quedó bien después de las puntadas que le tuvieron que quitar del golpe que le atestó a la mujer, yo pienso. A veces no comunicamos correctamente lo que decimos y utilizamos métodos muy curiosos en nuestra vida. Es un conflicto obvio cuando pensamos en el autocontrol, porque solamente cuando caemos en el error decimos, ¿por qué? ¿Por qué tuve que decir eso? ¿Por qué tuve que hacer eso? Yo me siento culpable de eso, yo no sé usted. Pero ¿saben qué me reconforta? Que cuando leo Romanos capítulo 7 y veo el ejemplo de Pablo, Pablo sintió lo mismo que yo siento en ocasiones cuando meto la pata de esta manera. Pablo estaba lidiando internamente en algunas cosas que él sabía que eran importantes hacer, pero de alguna otra manera hacía lo que no quería hacer. Me ayuda a entender que hay una batalla interna que se desarrolla en todos los seres humanos y nuestra mente es el campo de esa batalla, donde hay una pelea sin cuartel, sin descanso, entre hacer lo que es bueno o lo que es correcto y hacer lo que es todo lo contrario, es decir, lo malo o lo incorrecto. Pablo nos da este pensamiento y yo lo considero base del conocimiento para poder nosotros tener ese, valga la redundancia, ese poder para dominar el pecado que mora en nosotros, como él dice. Pablo utiliza una ilustración bien interesante porque creo que está pensando él en una pelea, en una batalla, en una guerra. Emma, me lo imagino como si estuviera describiendo un ring de boxeo. Y puedo ver a Pablo en toda su vida a través de sus cartas, en ocasiones aterrado porque no sabe realmente cómo reaccionar ante una cosa, no sabe qué hacer. En ocasiones está tirando golpes todo el tiempo, a veces es azotado en la lona o contra las cuerdas, a veces clama por ayuda, pidiendo ayuda porque siente que va a desfallecer. Pero vemos que al final de su vida es como si le atestara un golpe fuerte al enemigo, cae al suelo, pone su pie sobre su cuello y levanta la mano para recibir la corona de gloria. Esa es la vida de Pablo. Y si nosotros queremos dominar también a ese enemigo que vive dentro de nosotros, que muchas veces pueden decirse es nosotros mismos porque es nuestra carne, tenemos que seguir el ejemplo que Pablo siguió y lo encontramos aquí. En Romanos capítulo 7. Ahora, no solamente es seguir el ejemplo de Pablo, porque recuerden que fue Pablo mismo el que dijo, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Así es que tenemos buen ejemplo cuando queremos seguir el caminar que tuvo Pablo en su vida espiritual. Aquí en Romanos capítulo 7, encontramos esa lucha interna. Encontramos esa batalla y tenemos que admitir primero que nada para poder comenzar a nosotros a vencer a este enemigo llamado carne, llamado problema del pecado que mora en nuestra carne. Tenemos que pensar que necesitamos primeramente reconocer cuál es el enemigo. Bien lo dicen, que para poder uno luchar en contra de un enemigo, uno tiene que reconocer quién es el enemigo. Una vez que uno conoce cuál es el enemigo, es más fácil poder plantear estrategias de cómo pelear con ese enemigo, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesitamos identificar al enemigo, pero para poder identificar al enemigo, tenemos que reconocer primero que nada que estamos en una batalla, estamos en una guerra sin cuartel. Si no estamos conscientes de eso, jamás pensaremos que hay un enemigo que está asediándonos constantemente. Estaremos completamente neutralizados y vamos a estar cayendo constantemente. Así es que lo primero que hay que hacer es reconocer que estamos en guerra, estamos en una batalla. Fíjense cómo lo pone el apóstol Pablo. Romanos 7, comenzando en el versículo 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí. Y tomando como base el último versículo, quiero darle a usted a conocer algunos aspectos que quizá usted no ha prestado mucha atención últimamente en esta lucha en tratar de controlar su mente, su alma, su corazón ante situaciones específicas. Quisiera llevarlo un poquito a pensar en la ley del pecado. Aquí lo menciona el versículo 21, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí. Y permítame compartir brevemente cuatro aspectos respecto a esa ley del pecado, que no es otra cosa más que el pecado que mora en mí, que encontramos allí en los versículos 17 y luego en el 20. Primero, entender de que el pecado que mora en nosotros actúa como una ley. No sé qué tan acostumbrado está usted a obedecer la ley. No voy a entrar en detalles de cómo usted maneja,

Y todo esto es parte de aprender el autocontrol, restringiéndose a sí mismo, el cual es precisamente el título del mensaje de hoy, aquí en Visión para Vivir. La memorización de la Escritura. ¿Se siente mal cuando surge este tema? Y aunque sabemos que debemos hacerlo, lamentablemente no lo ponemos en práctica. Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta han preparado la oferta del mes. Se trata del CD Escrituras para la Práctica de la Vida Cristiana, que va acompañado con unas tarjetas que le ayudarán a memorizar la Escritura. Le animo a solicitar este material que Visión para Vivir le ha preparado como agradecimiento al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Risco, Texas 75034, o en nuestra página de internet visionparavivir.org. Usted también puede hacer su donación y obtener este recurso, o al llamarnos al 1-800-898-4847, o si usted está fuera de los Estados Unidos, marque al 972-473-5133. Y al hablar con uno de nuestros representantes, si es primera vez comunicándose con el ministerio, háganos saber, pues tenemos algo especial que le queremos enviar a usted que nos llama por primera vez. Esto es todo por hoy. Acompáñenos en nuestra próxima audición de Visión para Vivir, donde el pastor Carlos continuará con este mensaje: el autocontrol, restringiéndose a sí mismo. ¡No se lo pierda!